Pochi. ¿Y en bueno, este viernes de qué? Viernes de salsa, vale. Viernes de rumba, viernes de salsa. En los controles está nada más y nada menos que DJ Pochi. Y se pueden comunicar al 0416-534-8710 porque Pochi, escuchen lo que les va a colocar. Ajá. Vaya. Saca tu paraguas. ¿Qué es lo que viene, Recuerden de agua. Que también vale. Tienen el Twitter, @contraataque963 y las redes sociales, ¿verdad, Gustavo? Así como es. Como el Carelibro. El Carelibro, mejor conocido como Facebook, Contraataque Pendiente. También pueden revisar nuestro dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Y prepárense con esa salsita del día de hoy al 0416-534-8710. Porque así esté cayendo la lata de agua en Caracas los viernes, no se deja de bailar salsa. Y por supuesto que también vamos a agradecer a esas emisoras hermanas, camaradas, quienes nos retransmiten 94.5 FM allá Radio en Misión, el estado Lara y parte de Portuguesa. Radio Venceremos en Carora también. 96.5 FM. Y la RPM, Revoluciones por Minuto, 88.5 para el estado Táchira. Saludo. Un abrazo fuerte. Un abrazo bien grande. Bueno, recordamos aquí que tenemos cosas bonitas, como le anuncia el comandante. Cosas para tener esperanza. Primero, para vivir, ganas de vivir. Así ¿no? es, así es. Primero, fuerza. ¿Qué ibas a decir? Primero, no, segundo y tercero. De que tenemos en la radio también los teléfonos de la radio ante cualquier situación con las lluvias. Ante cualquier situación con las lluvias, recuerden que están los teléfonos de la emisora 0212-562-7949, 562-3953. Para cualquier situación en la que quieran comunicarse, también está el gobierno nacional, tiene activado el 0800 lluvia. Ahorita, por aquí, por estos lares, ya escampó, pero lo que cayó fue la lata, mi compadre. Rayos, truenos y centellas. ¿Qué hay por ahí, Nayiri? Buena vibra fuerte. El día de hoy, en este viernes de la FAP. Buena vibra, porque fuerza, hoy comenzaron los Juegos Nacionales Juveniles. ¿Qué tal? Qué bueno, qué bueno. Entonces, por ahí tenemos buena vibra, ya empezamos con la buena vibra para este viernes, que bueno, por termina aquí la semana con buen pie. Por aquí tiene también que el presidente Maduro anuncia instalación de sala situacional para atender denuncias de sabotaje. ¿Qué tal? Bueno, más adelante desarrollaremos esa noticia que está interesante. Y por aquí Arriaza nos dice: ABN, órgano superior de economía, garantizará abastecimiento y frenará la especulación. Así que por acá también tenemos en este viernes de horror para muchos. Imagínate, Gustavo, que 3.000. ¿Cuánto? 3.000. ¿Cuánto? 3.006 vehículos han sido entregados por el sistema Venezuela Productiva. No, eso es comunismo. Automotriz. Solo en comunismo. Va a pasar una noticia. Eso es tan horrible. De terror y, por supuesto, como. Y bueno, más de 500 infocentros serán habilitados para el censo comunal este fin de semana. Cuéntamelo, Pochi. Bueno, esa y más noticias. Por aquí hay otra, interesante que la vamos a desarrollar más adelante y que tiene dos caras. Esta tiene para el charco y tiene para la buena vibra. Dos caras. Sí. Cara y sello. Cara y sello, ajá, sí. ¿Sabes que el personaje ese de dos caras tiene una parte techadita perder y la otra es un galán? Sí. Bueno. Voy con la parte del galán. Gobierno Nacional atenderá falla en la avenida Francisco de Miranda de Caracas. Ante la irresponsabilidad de la otra cara. ¿Por qué será? Ante la irresponsabilidad de la otra cara. El sello es. Son las 5 y 9 minutos de la tarde. Queda para Luz Carballo, mesa de locos. Vamos a ponerle salsa a la gente, vale. Que están metidos en tremenda cola con ese role palo de agua que cayó. Para que se relajen en ese carro. Pucho está activo, ten los controles. Recuerden, 0416-534-8710. Y el @contraataque963 en la guerrilla mediática. Puchi. Estaba por cantar algo caliente. ambiente. En esta música rara, aquí va mi rumba brava. Para todita la gente, para todita la gente, aquí va mi rumba brava. ¡Ay, nada más! Continuamos aquí en este contraataque. Baila mi rumba que es brava. La guerrilla mediática en la casa. Cuando son las 5 y 13 minutos, recordamos que se pueden comunicar a este programa a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y bueno, a través de la cuenta en Twitter. Arroba contraataque 963. Y hoy tenemos buena noticia, buena vibra. Buena noticia, porque hoy es viernes, ¿vale? Los viernes son deportivos, culturales, son de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas. Ejército Parrandero. Así es, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Bueno, por aquí empezamos de una vez. ABN nos informa que Maduro anuncia instalación de sala situacional para atender denuncias de sabotaje. Así que el presidente de la República indicó que se instalará una sala situacional, bueno, para recibir estas denuncias sobre las acciones de sabotaje impulsadas por factores de la derecha. Ya daré detalles, dijo, en unos minutos, y el lunes se activa la sala especial con el 0800 sabotaje para atender todas las denuncias, señaló en su cuenta en Twitter, arroba Nicolás Maduro. Y bueno, posteriormente destacó que el papel que jugará el órgano superior de la economía en la lucha contra los ataques de la derecha para desestabilizar el país. Sobre esto indicó que hoy estoy activando el órgano superior de estabilidad económica que nos va a permitir derrotar el sabotaje golpista de la economía del país. Bueno, en esta nueva instancia tiene como meta garantizar el normal abastecimiento de bienes y servicios a la población venezolana, para lo cual impulsará acciones conjuntas de coordinación, inspección y contraloría de los distintos aspectos de la economía. Muchos le dio de entera o les dio escalofrío esta noticia, ¿verdad? Esta información. En el dedo gordo del pie le dio piquiña. A unos cuantos por ahí. Ay, sí, bueno. Con esta guerra que le declaró el presidente Maduro al sabotaje, sobre todo alimenticio, ¿vale? Este es el contraataque al sabotaje económico. A quienes dicen que no, ¿por qué los empresarios van a ser capaces? Que no se les olvide lo que hicieron en el paro petrolero, que cuando la Parmalat decidió salir a vender leche, con fusiles le cayeron a tiro a los camiones de la Parmalat, a derecha venezolana, por ejemplo, por donde es un ejemplito ahí, un pequeño detalle. Así sí, que bueno, más adelante vamos a entrar en esos temas obscuros de la galaxia. Pero sigue la buena vibra, y es que el presidente convoca al pueblo a segunda jornada de censo comunal 2013 del presidente de la República. Nicolás, llamo este viernes a las comunidades organizadas del país a participar en la segunda jornada de Censo Comunal 2013 que se efectuará desde este viernes 13 hasta el próximo domingo 15. Este fin de semana serán habilitados 500 infocentros, hay 500 infocentros en este comunismo, no, en todo el territorio nacional para facilitar el proceso de registro de consejos comunales, comunas y salas de batalla, movimientos sociales, etcétera. Todos atentos, dijo el presidente en su Twitter, al censo comunal este viernes, sábado y domingo, para completar el mapa de construcción de comunas y poder popular, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta Twitter, @ Nicolás Maduro. Y bueno, también tenemos por aquí la noticia del día. No, mentira, esta noticia horrible. Espantosa. Noticias. Espantosa. Esto es de terror, Inair. De terror. Esto es de terror, Inair. Horrible, no, no se lo imaginan. En este país que está en crisis horrible. Y tiene una página que no abre. Más de 3.000 vehículos ha entregado el sistema de Venezuela Productiva Automotriz. Este viernes, más de 400 venezolanas y venezolanos recibieron al costo correcto y el precio establecido sus automóviles en la zona industrial de Tejerías en el estado Aragua. El gobierno nacional, a través del sistema de Venezuela Productiva Automotriz, ha entregado a esta fecha 3.006 vehículos socialistas fabricados en el país. ¿Cuántos? 3.006. Ni 7 ni 8, 3.006. 3.000 personas compraron vehículos en este comunismo. En este contexto, más de 400 venezolanas y venezolanas recibieron el costo correcto y el precio establecido. No. Sus automóviles en la zona industrial de Tejerías. No puede ser. Durante la entrega, el ministro recordó que el trámite del vehículo se realiza sin ningún tipo de corrupción. Ay, sin la presencia de algún intermediario. Y yo que pagué tanto por ese vehículo, compré. Ese carrito, yo que pagué. Definitivamente. Sí, no se puede vivir, ¿verdad? No se puede vivir. Uno pagando a los especuladores. En un país donde no hay intermediarios. Uno pagando a los especuladores, a los intermediarios y a todo ese tipo de personas. Porque a uno le da la gana, porque uno quiere pagar más. Y definitivamente. ¿A dónde quedó la época donde uno le pagaba a todo el mundo intermediario? Todo uno. Uno yo, o sea, si a mí me da la gana de pagar con mis intermediarios, no te metas, ¿ok? ¿Dónde quedó la época del chanchullo? No sé, de verdad, si no se puede vivir. De la corrupción, del que le mojan la mano y todo eso. No, no, definitivamente. No se puede vivir. En el capitalismo no te metas, ¿ok? Horrible. Entonces. Pues sí, bueno, por aquí como parte de estas horribles noticias, también tenemos que habilitar ya 39.427 mesas de votación, ¿vale? Para el comicio del 8 de diciembre. Para la pela que le llamamos del 8 de diciembre, ¿eh? Pero que no hay mango. No, bueno, culpe Chávez, pues. Eso es bueno. Por aquí, no, esto es una cantidad de noticias terribles. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Espantosa. No. Sí. Sí. Sí. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a bailar, vale, vamos a bailar. Hoy es viernes, salsa, vamos a relajar a las personas. Que ya tiene su vehículo, que que lo compró. Que estaba, que compró vehículo y ahora está metido en una cola en la avenida Francisco. Que compró su vehículo en Venezuela Productiva Automotriz y está metido en su colita, relajado. Vamos a ponerla a bailar, vale, para que disfrute un rato en este viernes de salsa con DJ Pucci. Pucci. Este contraataque, ya venimos con más La Guerrilla Mediática. En la casa. Vaya.

Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 30 minutos de la tarde, recordamos que estamos en Viernes de Salsa y pueden comunicarse al contraataque a través del 0416-534-8710 y también al Twitter, @contraataque963. Cuéntame, Gustavo, ya hay mensajes. Ya tenemos mensajitos de texto. Por aquí nos llega, por ejemplo, este que nos dice: qué irresponsable el gobernador de Miranda, el alcalde de Chacao y el alcalde del municipio Sucre. En sus municipios todo se desbordó. Wow. Se refieren a la lluvia, por supuesto, se refieren a la lluvia aquí con la mensajería de texto. La lluvia que cayó ahorita, bueno, que... Así y, es. ¿Dónde está la limpieza de las alcantarillas del alcalde de Chacao, del gobernador de Miranda, del alcalde del municipio Sucre? Que eso conlleva la recolección de basura. La recolección de desechos sólidos para que las alcantarillas no se tapen. Por ejemplo, nos llegó un mensajito de texto por aquí, ya lo voy a leer. Del Twitter. Bueno, es que Inamed pronosticó precipitaciones dispersas en gran parte del territorio nacional y también señaló que para este fin de semana se prevé precipitaciones en varios estados debido a la inestabilidad atmosférica sobre el Mar Caribe, pero esto no quiere decir que ocurra ese tipo de cosas en el este del este. Así es, que hablando... casualmente lo están gobernando factores de la derecha. Aquí nos escribe la gente de Ciudad Petare, nos dice: incompetencia mil por parte del alcalde Ledesma y @CarlosCaris. Por culpa de ellos, en Agua de Maíz Sur se inundaron 25 casas. Petare activo. Wow, imagínate. A la incompetencia de estos gobiernos que se la pasan, pero mira cómo hablan, mano. Y está aquí, está aquí, está aquí. Están todo el día hablando mal y no se dedican a gobernar, que es lo que tienen que hacer. Pero es que lo que predican es lo que tienen a sí mismo en sus mentes, porque para el candidato de la derecha, Capriles, el ex candidato y eterno. El eterno. Supuestamente gobernador del estado Miranda, por aquí siempre anda comentando en los medios privados, obviamente, que Venezuela se está cayendo a pedazos, es un país terrible, de crisis. Bueno, pero es ¿por qué no te pones a trabajar? Exacto. ¡Cállate! Aquí querían, había una propaganda tirada de cédula que decía: señalen al abusador. Una propaganda muy vieja que había por ahí hace un tiempo y creo que ahí todos los dedos irían hacia ellos. Aquí nos escribe también, camaradas: lamentable la cantidad de... Están hablando de personas que están hablando de colombianos y colombianas. Yo generalmente no voy a leer mensajes xenofóbicos. No estoy de acuerdo con la xenofobia. El pueblo colombiano es hermano y hermana de esta patria. Y como dijo ayer Nicolás, somos hijos de un mismo padre, Simón Bolívar. Sí, y hermanos en esta patria grande. Bueno, por aquí, antes de irnos al segmento, nuestro segmento acostumbrado del para hacerle contraataque, vamos a hablar un poco sobre los Juegos Nacionales Juveniles. Se inauguró el día de hoy, vale, esa es pura buena vibra, pura alegría. Cuéntame. Y bueno, a partir de este viernes, a las 7 de la noche, se encenderá el pebetero, de la ceremonia inaugural de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, bueno, aquí en el Estadio Brígido Iriarte, en El Paraíso, en Caracas. Gracias, Puchi. Para el certamen Caracas, que volverá a organizar unos Juegos Nacionales Juveniles después de 19 años. ¿Qué tal? Imagínate. 19 años. Solo en revolución. Y será desde la sede de 24 de las 41 disciplinas que se llevarán a cabo del 13 al 27 de septiembre de este año. En total participarán más de 6.000 atletas provenientes de todos los estados del país. Y Puchi, esto yo creo que merece un gran aplauso, porque si no estuviéramos en revolución, estos 6.000 atletas serían 4 y 4 amayugaditos y financiados por ellos mismos. Metidos en un gimnasio en colchoneta como dormíamos nosotros. No, y financiados por ellos mismos, costeándose tal vez sus traslados. Y mira, son 6.000 atletas de diferentes partes del país, bueno, en distintas formas de disciplinas, atletismo, natación, nado sincronizado, gimnasia artística, saltos ornamentales, judo, lucha, esgrima, baloncesto, béisbol, voleibol, tenis de mesa, softball, rugby, etcétera. Etcétera. Y bueno, todas estas disciplinas que se realizarán y tendrán un encuentro aquí en Caracas. ¡Puchi! Pero ya tendremos a los compas, pero este viernes es salsa. Supongo que también harán reporte. ¿Qué disculpa? Así es, por ahí anda José Ángel, oye, en algún momento nos comunicaremos con ellos. Y lo que pasa es que nosotros tenemos por teléfonos satelitales y cuando llueve, no cae la señal. No nos cae la señal, de verdad. Eso es culpa de la super tecnología que tenemos aquí en la ciudad. Mira, cuéntame, ¿qué estabas diciendo de la agenda cultural del día de hoy, vale? Ah, claro, a partir de las 6 de la tarde. En el Café Mirador, eso queda en el Mirador de la Cota 1000 del Parque Guarayra Repano. Estará DJ Afro Raíz. Estará DJ Afro Raíz por ahí a partir de las 6 de la tarde. Pueden tripearse con buena música ahí el día de hoy, viernes. También hay un taller de joropo a las 6 de la tarde para los que quieran echar un pie. Nos dice aquí, curso de danza dictado por el profesor Juan Montoya, dirigido a todo público. Quinta edición del Festival de Joropo, homenaje a Valerio Calzadilla y Dionisio Bolívar. En PDVSA, la estancia, por supuesto. Imagínate, caray. Qué chévere. Es ahorita, después que salgamos de este programa, nos vamos a ir las Joropo para allá, vamos a escuchar DJ Afro Raíz. Bueno, pero todos tenemos también aquí en música, Los que sobran y El gran colmo, no combo, El gran colmo. El gran colmo. Presentación de punk, rock y ska, para los que le gusta, los metaleros. Teatro Canta Claro, esquina de San Pedro, parroquia San Juan, entrada libre. Fíjense todos los espacios que se han recuperado la Revolución Bolivariana. No solamente eso, sino entrada libre, gratuita. No tenemos que pagar ni un centavo porque la cultura nos pertenece a todas y todos. Eso es correcto. En Cinemateca Nacional a las 6:30 se estará pasando Corpus Christi también. Está bien. El Llano le canta al comandante a las 7 de la noche. Eso va a ser en PDVSA, la estancia. No, está horrible, horrible. Así no se puede estar viviendo, de verdad. Mira, Odette, una comedia de felicidad. Nos vamos a 7:30 también. Una canción o... Vamos a escuchar música y después nos traemos a la gente para el charco, claro. Sí. Vamos a hacer. Pues. Son las 5:37 minutos de la tarde. Puchiste en los controles. Recuerden 0416-534-8710. La guerrilla me dio a ti. En la casa. Oh, arroba contraataque 963. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Esta envidia que me tiene quisiera acabar, porque tú para tumbarme tienes que luchar. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo que soy un tipo muy sencillo de mi hogar, no busco problemas si no lo puedo acabar. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Yo quisiera saber lo que te molesta de mí. Soy el molestoso, soy el molestoso, soy el molestoso, soy Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. La casa sonada. 5:41 de la tarde. Y bueno, recordamos que tienen la mensajería de texto para comunicarse a este programa. A 0416-534-8710. Y también tienen la cuenta en Twitter, @contraataque963. Por aquí estamos hablando un poco de la agenda de este viernes. Salsa, y bueno, estaba recordando la película de Bolívar, El hombre de las dificultades, y por aquí está la agenda de Llégate, @llégate_, dice: hoy aprende a manipular los reptiles con Bioreptilia 1, cine 7 p.m. en Museo Ciencias en Caracas, entrada libre. Viernes nocturno en los museos, dice por aquí. Hoy lectura también, Miranda y palabras sobre Caracas, para bien o para mal, 7 p.m. también entrada libre. Eso es correcto. En Caracas, y también disfruta del cine con Bolívar, película este 14 de septiembre a las 6 p.m. en la calle Lídice, sector Polvorín de La Pastora, Caracas. Oye, de verdad, no se puede vivir en un mundo donde en Lídice, La Pastora, ahora pasan las películas que deberían estar pasando en las grandes cadenas. No se puede vivir así, de verdad. No, es que definitivamente. Mira, tengo un mensajito por aquí, tiene que ver con el tema que hablé hace rato, que dije que era xenofobia, y la persona dice algo que es cierto, que él escribió una irregularidad aquí, en el Seguro Social, y tengo que leerla. Eso sí lo voy a hacer, con mucho gusto lo hago, además. Cuéntame. Dice que, bueno, hay personas que son de la hermana república que cobran pensión a través de Guiso y se burlan de la revolución. En realidad yo creo que los que se burlan de la revolución son los funcionarios corruptos que puedan estar haciendo vida en ello, y que generalmente son escuálidos. Generalmente son escuálidos. No significa que no haya corrupción con boina roja, pero yo creo que una de las... Sí, suena feo, pero es una realidad. Claro. Una realidad que además el presidente Maduro ha puesto de primera en su agenda. Así es, ha puesto de primera en su agenda. Creo que uno de los lugares donde tiene que ir, porque además es una cuestión humanitaria, que es con los abuelos y las abuelas, es al Seguro Social. Ahí hay que darle una vueltica por ahí. Me acuerdo una vez que el camarada Mango hizo una denuncia en Zurda Conducta. No, bueno, y hablando de eso, Maduro solicitará a la Asamblea Nacional la aprobación de la ley habilitante la próxima semana. Así que... Ay, papá, que se agarren, que se agarren. Porque lo que viene es joro. Yo quiero ver quién se va a quejar. No, pero sí lo hay. No, pero hay es que quiero verlos diciendo: yo no estoy de acuerdo que se luche contra la corrupción. Es que los quiero ver bien diciendo. Pero es que yo creo que ya lo han dicho. O sea, no, pero yo los quiero ver otra vez. La cara de tabla del tamaño de, no sé, de aquí a Pekín. De aquí a Pekín. Una tabla, sí, imagínate una tabla de aquí a Pekín. Mira, y hablando de los caretabla, Iner. Sí, por eso mismo. Hablando de los caretabla, vámonos para nuestra primera sección, que nadie sabe lo que es. ¿Qué es esto, Puchi? No sé. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locas también, Esto es una fiesta de locos. ¡Esto! ¡Esto! ¡Estoy loco! Chávez es el único que no está loco. Capri. Venezuela es un país que es crisis. ¿Cómo la cosa? Venezuela es un país que es crisis. ¿Qué es crisis? Sí. Este es un país que es crisis. Crisis económica, crisis política, social, inestabilidad. Eso es lo que piensa la mayoría en la calle. El país está en crisis. Y nosotros somos firmes, diciendo la verdad, desmintiendo las cosas que todos los días le hacen creer a nuestro pueblo, sobre todo al este del este. Lamentó el gobernador, Se reunió este viernes con emprendedores de los teques. Que están prendiendo. ¿Dónde están prendiendo candela? Los prendedores no. Los esos que se enganchan en la ropa. Sino los emprendedores de candela. Eso. Los teques, a los que les otorgó créditos para impulsar su desarrollo económico como parte del plan Mi Bodega Merendina. ¿De quién? Mi Bodega Merendina. Mi Bodega Merendina. Ay, no, de verdad que está terrible. Mi bodega mirandina. Así, así trata la gobernación, como su bodega mirandina. Exacto. Por eso las rumbas con el testaferro. Cuya misión es lograr que los alimentos lleguen a los venezolanos. ¿Y a las venezolanas? Se le olvidó. Se le olvidó. Estamos aquí para dar confianza a nuestros emprendedores y que se conviertan en el motor para el desarrollo de la economía. Esta canción es lo máximo. Es que realmente la noticia, Puchi, realmente está redactada. Comenzó su discurso lamentando. Sí, la propia novela, el propio culebrón. Lamentando que los venezolanos de todos los sectores del país tengan que lidiar a diario con un diario como este, perdón, a diario con una permanente cadena de crisis. Ay, no. O sea, mi pana. ¿Tuyo? Panita. Panita, sí, pero panita. Y, o sea, los juegos que acaban de empezar, los juegos juveniles, toda la agenda cultural que acabamos de leer. Los carros que se acaban de entregar. Las viviendas que se entregaron ayer. ¡Las viviendas! ¿Sabes cuántas viviendas? El hospital de coche que se refaccionó. 56 familias de refugios a su vivienda. En un día. Viviendas en un dignas. Día. En un día. Dignas. Ya van casi 500.000 viviendas entregadas. No, es que de verdad, como dice Fernando Lugo, el fascismo es el hijo del bastardo del capitalismo. Y bueno, lamentándolo mucho, este señor fascista, pues. Fascista en su mini bodega, como dice Gustavo. Su pequeña bodega de Miranda, ¿cómo que le dice? Bodega. Mi bodega mirandina. Mi bodega mirandina. Esa es su frase de campaña. Voy a gobernar en mi bodega. 5:48 de la tarde. Vamos a hablar un ratico más de él, pero con la última sección de este programa. Sí, ya no vamos a la última sección. No, vamos con cotufitas explotadas. ¿En serio? Sí. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Cotufa! ¡Explotadas! El extraño mundo de las cotufas explotadas. Capri prometió a sus seguidores investigar quién fue Salvador Allende. El líder opositor Enrique Capriles prometió superar el bache de repetición y aburrimiento en que se encuentran sus mensajes y hacer una investigación en la Wikipedia sobre quién fue Salvador Allende, en cuyo nombre se realizó una marcha antifascista. Yo creo que la oposición tuvo una crisis ese día cuando hicimos la marcha, porque ellos no pudieron hacer una contramarcha, pues no sabían. Entonces aquí está este mensaje de Capriles. Como él es su líder, lo que impulsó, claro, lo que impulsó al presunto gobernador del estado Miranda a hacer la investigación es que él y sus asesores quedaron intrigados por la enorme marcha que suscitó un político chileno. Ay, Dios. Dijo: yo soy Pinochet para acá. Así que tendremos que explicarle a nuestros seguidores quiénes fueron esos políticos de la vieja guardia que aún generan marcha. Pero seguramente se trata de alguien izquierdoso, explicó Capriles. La multitudinaria marcha fue aún más sorpresiva, porque no se realizó en protesta por el trágico suceso de las Torres Gemelas de Nueva York. Casi le dan al edificio donde tengo un apartamentico de descanso. Es que si esos aviones caen en mi edificio, a mí me da algo, comentó el eterno candidato opositor. Capriles anunció además una charla sobre el magnífico periodo de gobierno del general Augusto Pinochet, de quien tenemos muchas cosas que estudiar, según sus propias palabras. Sí, te gusta estudiar. Claro, tipo estudioso. Mira, señor Majunche. Está muy buena esa nota, ¿verdad? Para cotufas explotadas. Globoterror. Bueno, por aquí hay una noticia que me parece pertinente, ¿no? Hablando de esas partes derechosas. 21 candidatos socialistas rechazan la gestión de Capriles en Miranda. ¿Qué te parece? 21 candidatos. Así que, bueno, el gran polo patriótico de las alcaldías de los municipios de Miranda deploraron la manera en que el gobernador Enrique Capriles Redón, que lleva las riendas del estado, ¿vale? A juicio de los abanderados, el mandatario en vez de dedicarse a sus funciones, dedica su tiempo a trabajar y a viajar al exterior. Claro. Además claro, de Venezuela. Claro. Para conocer el legado. Para agudizar lo que él llama crisis. O sea, para hablar. Para no saber. Es que gente, Dios mío. Qué gente, qué gente. Definitivamente. Son las 5:51 minutos de la tarde. Nos vamos a ir porque es viernes de salsa y vamos a dejar a la gente bailando. Puchi quiere dejar a la gente bailando en esta cuestión aquí, en esta emisora. Y nos vamos inmediatamente, como todas las tardes. Recuerden que en este fin de semana, si se van a caer a Kurda, no manejen. Si se van a caer a Kurda, no manejen. Y si se van a meter en el agua, no se caigan a Kurda porque se ahogan. Así mismo. A las 6:51 minutos de la tarde. Recuerden que los vamos a dejar también después de la cancioncita con Marcando Zona, el noticiero, el informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM. FM. Como todas las tardes decimos. Decimos. ¿Y qué decimos? Puchi, que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Puchi! Desierta, por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa. Cigarrillo tras otro y una radio que charla mientras voy conduciendo camino del alba. Sin ti, sin mí, la vida estorba, contempla el mundo. Se descubre sola, está desnuda, se ve corriendo tras de una sombra. Vives dentro de mí, subes con la marea y me dejas manchado de sal y de brea. Eres todo el misterio, toda la fantasía y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo sigue la carretera. Voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto. Vives dentro de mí, subes con la marea y me dejas manchado de sal y de brea. Eres todo el misterio, toda la fantasía y el temor a que pueda perderte algún día. Por ti, por mí, el tiempo vuela, mas sin embargo sigue la carretera, voy repitiendo, voy confesando, te quiero tanto. Sin ti, sin mí, la vida es.